La Academia de Marketing Online, episodio 139. Bienvenido a la Academia de Marketing Online con Óscar Feito, el programa donde aprenderás a construir un negocio rentable en Internet, guiado por personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí encontrarás las claves para multiplicar tu audiencia, las técnicas más eficaces para monetizar tu tráfico y la motivación necesaria para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que activamente buscan algo mejor, para rebeldes que se salen del camino preestablecido, para emprendedores infatigables que quieren potenciar su negocio en Internet y para inconformistas que quieren forjar su propio destino. Este programa es para ti. Hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido oyente, y bienvenido al mejor momento de la semana, a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, el podcast, tu podcast sobre marketing digital, negocios en Internet, emprendedores y la mentalidad del éxito. Mi nombre es Óscar y si tú me lo permites, con mucho gusto voy a ser tu guía en este apasionante viaje a través de los negocios digitales. Como sabes, llevo ya más de 15 años emprendiendo en Internet, llevo más de 15 años ayudando a miles de emprendedores y emprendedores en potencia a definir, lanzar y consolidar sus negocios en Internet, a encontrar la motivación, a identificar esos puntos fundamentales para construir un negocio de éxito, algo que no solo te genere una libertad financiera, sino esa sensación de satisfacción, esa posibilidad de sacar lo mejor de ti mismo, de forjar tu propio destino, de crear algo para el mundo, de dejar un legado en definitiva y descubrir el auténtico valor de ayudar a otras personas, que para mí es la base de prácticamente cualquier tipo de negocio dentro o fuera de Internet. Como te digo siempre, los tres pilares fundamentales para levantar un negocio de éxito en Internet son la audiencia, la monetización y la mentalidad. Y si no lo has hecho todavía, te invito a visitar www.oscarfeito.com, mi hogar en la red, que por supuesto es también el tuyo y a donde te invito cordialmente. Ahí vas a encontrar cientos, literalmente creo que son más de 150 artículos, recursos y formación sobre estos tres pilares fundamentales: audiencia, monetización y mentalidad, que son absolutamente críticos para ayudarte a construir y consolidar tu propio negocio en la red. ¿Qué vas a encontrar? Pues ahí, aparte de todo eso, tienes acceso a mis programas de formación, incluyendo el Método Épico, que es el curso estrella para empezar, si estás empezando, si quieres construir un negocio en Internet, pero no sabes, estás harto de perder el tiempo, estás mareado de tantas cosas que te cuentan. Empieza por el Método Épico, es el curso estrella donde te va a enseñar esos fundamentos para crear un blog, pero que realmente luego puedes aplicar en un montón de negocios más. También tienes Podcasting Power, que es un curso, se nota que el podcasting está creciendo, cada vez hay más bloggers, más freelancers, más emprendedores, más personas interesadas en introducir el podcast para complementar su negocio actual, y vaya si lo están haciendo. Tenemos ya un montón de alumnos que están lanzando sus podcasts, podcasts de marketing, podcasts de periodismo, podcasts de moda, podcasts de todo tipo de cosas, y ya en muy poquito tiempo están viendo cómo es un factor, es una herramienta, es un canal absolutamente diferenciador en su negocio, algo que les está permitiendo destacar, sobresalir por encima de toda esa maraña de infoxicación que es hoy en día Internet, donde un blog es necesario, pero ya no es suficiente para destacar. El caso es que ahí lo tienes, Podcasting Power, es ese curso donde te enseño cómo conseguir más audiencia, más leads y más ventas para tu negocio a través de un podcast exactamente igual que este que estás escuchando. Bueno, querido oyente, ¿cómo va todo? Espero que haya ido bien el fin de semana, que vaya todo bien, que tus proyectos vayan avanzando, que estés ahí dándole vueltas a las tuercas mentales, ahí con ideas, ideas, ideas, y es importante ir aterrizando esas ideas, quedarse con una, porque últimamente también esto es una cosa que estoy viendo, personas, emprendedores muy inteligentes, muy creativos, con mucha curiosidad, muy inquietos, que tienen muchas ideas, prácticamente cada semana, si no cada día, se les ocurre una idea sin relación con la anterior. O sea, un día puede ser una app, otro día puede ser un blog, otro día puede ser un negocio físico, y tienen ideas extraordinarias. Desgraciadamente, muchas de estas personas al final no terminan por hacer nada, y cuando lo hacen lo tienden a abandonar porque están buscando simplemente buenas ideas. Una buena idea, pues algo, una oportunidad, un negocio donde haya un hueco de mercado, y todo eso está muy bien, y claro que tu negocio tiene que cubrir una necesidad, pero sobre todo te tiene que apasionar tu nicho de mercado, querido oyente, porque si no, lo vas a dejar. Yo lo he hecho un montón de veces, he creado blogs porque veía una oportunidad, he llegado a crear incluso aplicaciones y todo tipo de negocios porque veía una oportunidad, quizás una oportunidad de ganar dinero, una oportunidad de construir un gran negocio, pero me aburrí. Me aburrí y lo terminé dejando. Entonces, está genial eso de tener ideas, pero un consejo, intenta que todas esas ideas, atrae a esas ideas. Es como cuando uno hace mindfulness o cuando uno hace meditación, que te dicen, oye, pues tú vas a dejar la mente en blanco, que por cierto, es una cosa de la que te voy a hablar en otro programa porque estoy haciéndolo y es increíble, pero bueno. Entonces te dicen, bueno, tú intenta no pensar en nada, dejar la mente en blanco, centrarte en el presente y vas a notar que tu mente va como paseando, pues a la compra que tienes que hacer o el post que tienes que escribir o el negocio. Entonces, como que te vuelan las ideas. Entonces te dice, bueno, simplemente atrae esas ideas, reconoce que están ahí y atrae tu mente otra vez al momento presente. Eso es la esencia del mindfulness, ¿no? Estas técnicas de meditación, de relajación mental. Yo aplico ese mindfulness a este batiburrillo de ideas que nos surgen a los emprendedores, a las personas inquietas como soy yo y como probablemente eres tú también si estás escuchando esto. ¿Qué consiste? Bueno, pues decir, bueno, yo estoy teniendo muchas ideas de, por ejemplo, pues yo podría hacer Pinterest o podría usar, montar un negocio sobre Periscope haciendo esto. ¿Qué hago? Quieto, parado. Atraigo esa idea a la Academia de Marketing Online. Está muy bien, hay una oportunidad ahí. ¿Cómo puedo aplicar esto dentro de la Academia de Marketing Online? Con lo cual, en lugar de tener 25 pequeñas bolitas de nieve que van rodando por una ladera pequeñita, tienes una bola, una sola, que vas añadiendo capas y capas y capas y vas rodando montaña abajo y cada vez se va haciendo más grande. Ese es el efecto bola de nieve cuando condensamos toda esa energía, todas esas ideas, todo ese estímulo creativo en nuestro proyecto, en un proyecto. Entonces, de verdad, es increíble cuánta gente me contacta y me dice, no, es que tengo estas cuatro ideas, voy a hacer esto y a la vez esto y lo otro y lo demás hay ahí. De verdad, céntrate. Está genial tener esas ideas, pero siempre en el contexto de tu proyecto. Bueno, más cositas. Mimbres mentales, ya estamos cerca. La conclusión, ¿te acuerdas que te dije la semana pasada? Mimbres mentales, por si te has enganchado recientemente, es un libro, bueno, es más que un libro, es un libro que incluye audiolibro. Es una recopilación de los mejores contenidos que he publicado durante los últimos 2 o 3 años en oscarfeito.com y de los mejores contenidos del podcast. Entonces, lo que he hecho ha sido centrarme, coger esas 28 piezas de contenido indispensables. ¿Por qué? Porque yo sé que al final la gente pues escucha un podcast y lo borra o lo pierde. No, ya, llevamos ya este es el episodio 139. Entonces, vete tú a saber lo que dije en el 30 o en el 40 o cómo lo dije o de qué forma quizás eso requiere una revisión. Entonces, lo que he hecho es decir, oye, si yo tuviera que decirle a un emprendedor, ¿cuáles son las 28 lecciones mentales? ¿Sabes? Ya tengo un curso de cómo crear un blog, cómo crear audiencia, cómo hacer un podcast, cómo monetización, todo esto está muy bien. Pero si yo tuviera que transmitirte las 28 lecciones más importantes mentales, el mindset, esos mimbres mentales, que de ahí se llama, ¿cómo lo haría? Bueno, pues resumiendo todas aquellas cosas que he publicado en un libro, leyéndolo en voz alta para que tengas el audio, que puedas escucharlo en el coche y sobre todo condensándolo todo en un sitio que lo puedas tener en PDF, que lo puedas tener en Kindle, que lo puedas tener en tu iPad, que lo puedas escuchar, pero que lo tengas ahí, que no tengas que escuchar publicidad, que no me tengas que escuchar aquí hablando de los martillazos de mi vecino, que sé que hay gente que no le gusta, lo siento un montón, o de que si mi hijo toca la flauta o si el otro le ha pegado. Vale, yo sé que hay gente que esto no le interesa y me dicen, oye, Oscar, corta el rollo. Pues eso es mimbres mentales. Entonces, ¿qué falta? Bueno, esto es una labor de mucho amor, de mucho cariño, porque es me he volcado el alma, realmente para mí es lo más importante de todo cuanto he dicho. Faltaba la conclusión ya está escrita, ha quedado bastante chula, falta leerla, es el único audio que falta, las otras 28 lecciones que son pildoritas de entre 2 y 8 minutos cada una, con lo cual al final tienes 20 y tantas, pues calcula, pues van a ser 28 por 10 son 280, pues la mitad son 140, pues una horita y media de audio lo tienes todo más o menos. La portada está en camino, ya está encargada. La landing page está en camino, es decir, la página donde voy a presentar al mundo estos mimbres mentales, el dominio mimbresmentales.com ya está, pillín, no me lo intentes quitar, que ya lo tengo, y eso ya está, ¿vale? Entonces, por cierto, lo estoy haciendo con web empresa, el dominio lo compré en GoDaddy, compro los dominios en GoDaddy, pero ya he apuntado los DNS a web empresa, que es el patrocinador de este programa, y lo voy a usar, o sea, yo pongo el dinero donde pongo la boca, entonces lo uso, estoy muy contento y ahí va a estar mimbres mentales. La sinopsis ya está escrita. Es decir, esa sinopsis se va a utilizar, por ejemplo, para la contraportada, cuando suba el libro a Kindle, que estoy pensando, pues, ofrecer la versión PDF más audio, pero luego simplemente el libro, pues, tenerlo en iTunes, tenerlo en Barnes & Noble, tenerlo en Amazon, tenerlo en Barnes & Noble, ¿no? Parece que se me ha ido, que me ha dado algo en la boca. ahí es, todavía esto es un poquito lo que lo que estoy definiendo, pero la sinopsis pues es una introducción, la pondré en la landing page y mira, te la voy a leer en primicia porque la tengo aquí, la he copiado, me he tomado la molestia de sacarla para que veas, es un borrador, o sea, no es 100% definitivo, pero es interesante. Entonces mira, te voy a dar una pista porque así empieza el libro. Primero lavar todos coches, luego cera. Dar cera mano derecha, pulir cera mano izquierda, inspirar por nariz, expirar por boca. No olvides respiración. Todos los emprendedores quieren conocer el secreto del éxito, pero lamentablemente muchos buscan la respuesta en lugares inadecuados. Mimbres Mentales es un delicioso viaje que nos desvela las verdaderas claves para triunfar en los negocios digitales a través de 28 píldoras de sabiduría magistralmente expuestas. Perdona que esté hablando en tercera persona, da un poco de vergüenza, pero es que es así como se escriben las sinopsis, ¿no? Durante la aventura, que comienza con una cita de Karate Kid y concluye con otra cita de Abraham Lincoln, el lector descubrirá que las técnicas y tácticas concretas que se afanan por seguir la inmensa mayoría de emprendedores son simplemente detalles en el gran esquema de las cosas. En esta antología de reflexiones basada en los artículos más populares publicados en oscarfeito.com, el autor destila sus más de 15 años de experiencia en el mundo de los negocios digitales para demostrar, sin ningún género de dudas, que la mentalidad juega un papel absolutamente decisivo en el éxito empresarial. Si quieres alcanzar tus objetivos, debes forjar unos mimbres mentales sólidos sobre los que levantarás tu catedral. Y eso es precisamente lo que encontrarás en este libro. ¿Qué te parece? Está bien, ¿eh? A mí se me ponen los pelos de punta de leerlo, de verdad es muy... Pues a lo mejor para eso, pues he estado un mes para escribir esa sinopsis, así como te lo cuento. Y primera lección importante de esta introducción. Enfocarse en lo que hemos hecho y no en todo lo que nos falta por hacer. Te lo digo mil veces, aquí tienes un ejemplo práctico. No te puedes imaginar la depresión que me ha agarrado durante los últimos meses porque Mimbres Mentales parece que no va a salir nunca. Me pasó con el método épico, me pasó con Podcasting Power. Ibas añadiendo y añadiendo y decir, ah, bueno, pues no es tan difícil, es escribir un libro y encima ya la mayoría del contenido ya lo has escrito porque ya lo has publicado en tu blog, ya. Pero es... mucho, es mucho. Hay que volver a leer ese contenido, hay que editarlo, hay que seleccionarlo, hay que leerlo, luego hay que nivelar el audio, hay que comprimirlo, hay que exportarlo a MP3 en una calidad que sea alta, pero que tampoco consuma 70 megas cada MP3. Hay que hacer una landing page, hay que pedir testimonios, hay que maquetarlo bonito, hay que ponerlo en Kindle, hay que ponerlo en distintos formatos, hay que comprimir el PDF, hay que hacer una landing page, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, claro, para mí es inevitable al final del día decir, ¿qué he hecho hoy? Es que no he avanzado. Es que Mimbres Mentales sigue prácticamente como estaba ayer. Pero claro, no es así, porque cada día vas avanzando un poquito. Fíjate lo que te dije la semana pasada. Me falta escribir la conclusión ya está escrita. Me falta la portada ya está encargada. Me falta la sinopsis ya está. Me falta la landing page. El dominio ya está, la landing page falta crearla, pero ya está todo, ya está WordPress, es apretar un botón en web empresa, ya está WordPress instalado, estará más bonito, más feo, pero el caso es que vamos avanzando, pero tenemos esa obsesión, y también lo detecto en vuestros correos, en vuestros mensajes, que realmente no estamos haciendo nada, da la sensación de que no estamos avanzando, y luego cuando miras hacia atrás, dices, madre mía del amor hermoso, sí que he hecho cosas. Fíjate todo lo que he hecho. ¿Y qué pasa? Que si nos agarramos en todo aquello que todavía nos falta por hacer en nuestro proyecto, y da igual que sea desde crear la empresa hasta algo, decir, bueno, pues quiero crear un canal de YouTube, o como me pasa a mí con mi famoso canal de YouTube, claro, uno puede tirar la toalla y decir, es que no sé a dónde se me van las horas del día. Pero claro, se van a muchas pequeñas cosas, y es la suma de todas esas pequeñas cosas, como el bambú chino, que es una de las lecciones de aquí, de Mimbres Mentales, y que también te he contado aquí en el podcast, es que realmente hacer esas pequeñas cosas una y otra vez y durante mucho tiempo y a base de esa perseverancia y de esa tenacidad es lo que así se construyen las catedrales. Claro, si uno mira después de un mes han construido 1.5 metros de una catedral, pues dan ganas de decir, esto no va a ninguna parte, pero claro que va a ninguna parte. Entonces, bueno, ahí es esa lección. Mira, tengo algunos testimonios, te voy a leer 2 o 3 testimonios, porque lo que hice fue enviar el libro, el borrador, a personas que admiro, que admiro mucho en este sector. Hay un montón, no te los voy a leer todos para no abrumarte, porque si no esta introducción va a ser un poco como, como muy larga, la verdad. Entonces, tengo, por ejemplo, Rubén Alonso, de miposicionamientoweb.es, dice, al leer los mimbres mentales de Oscar me ha pasado una cosa muy curiosa. Y es que me ha sorprendido comprobar cómo capítulo a capítulo se iba reflejando la experiencia que he vivido yo al crear mi blog como un negocio digital. Esto deja bien claro que hay una serie de factores mentales comunes a muchos de los que un día decidimos trabajar para vivir de nuestra pasión y que casi sin saberlo son la base para conseguirlo. Pero lo difícil no es que alguien como Oscar sepa lo que he vivido sin contárselo. Lo difícil es que alguien lo cuente de esta forma tan clara e instructiva como lo hace él. Chapo. Rubén Alonso estuvo en el episodio 49 de la Academia de Marketing Online. Fernando del Moral, otro gran amigo. Episodio 41 de la Academia de Marketing Online. Fernando del Moral es el fundador de Apple 5x1, que es uno de los mejores podcasts, es podcaster, es youtuber, es un crack en las redes sociales. Dice, Oscar, es sin duda uno de los mejores profesionales del marketing digital que he conocido. Gracias a él he cambiado gran parte de mi mentalidad emprendedora, además de aprender técnicas que han hecho que mi negocio crezca día tras día. Gracias, Oscar, por resumirlo todo en este libro. El último que te voy a leer es de Víctor Martín. Víctor Martín estuvo en el episodio 109 del podcast y dice: existen emprendedores y emprendedores con mayúsculas, como es el caso de Oscar. Alguien que habla desde el conocimiento y la experiencia. ¿Quieres conocer el camino? Oscar te lo mostrará en este libro. La segunda lección: los contactos que hacemos, el networking que hacemos en este mundo del marketing online, de los negocios en internet, es absolutamente fundamental. Gente que ha escrito reviews, Víctor Martín es probablemente el más reciente, fue episodio 109, vamos a día de hoy por el episodio 139, pero como te he dicho, Rubén Alonso, episodio 49. Fernando del Moral, episodio 41, ha pasado yo creo que más de un año. Javier Martín, de Logic, creo que fue la primera entrevista, quizás la segunda, episodio 45. Fíjate que eran los primeros. Yo he conocido a estas personas, bueno, a Javier Martín ya le conocía, de Logic, algunos ya los conocía, pero muchos otros los he conocido gracias al podcast. Y fíjate que a pesar de ser hace ya más de un año, dos años, cuando les entrevisté en el podcast, hace más de un año, por ejemplo, a Rubén Alonso, son personas con las que todavía estoy en contacto, lo suficiente como para que se tomen la molestia de leer un libro que yo he escrito, que hace un año no me conocían, y de enviarme una review así. Con lo cual, la segunda lección de esta introducción. Entonces, fíjate el error de los que se estén saltando la introducción, porque ya es la segunda lección y no hemos empezado el programa, ¿eh? Ya sé que puede resultar a veces pesado, pero si prestas atención, a lo mejor muchas veces la introducción, querido oyente, es más valiosa que el contenido principal del podcast. Entonces, la segunda lección, cuando hablamos de lo importante que es el networking, los contactos, la gente no entiende muy bien a lo mejor por qué. Pues aquí tienes otro ejemplo más. ¿Quién te crees que me va a ayudar a promocionar ese libro? ¿Quién te crees que lo va a dar a conocer? Porque ellos salen en la landing page, ellos salen en la contraportada con sus reviews. Entonces, esto es un tema muy importante. Establecer esas relaciones, pero desde el genuino interés mutuo de aportar valor mutuamente y de tener esa sincera admiración y de establecer contacto y relación con esas personas que más admiras en tu nicho de mercado. Porque, claro, al final uno aprende de estas personas y es una lección, yo creo, absolutamente impagable. Entonces, ahí tienes dos lecciones importantes. Vamos a hablar ahora de nuestro patrocinador del episodio de hoy. Nuestro episodio de hoy está patrocinado por Web Empresa. Ya he hablado de Web Empresa. Estoy haciendo la landing page de mimbresmentales.com, que por cierto, para cuando oigas esto, no sé si va a estar online, pero si quieres estar al tanto de todo lo que se está haciendo, lo mejor es que te registres en oscarfeito.com, porque ahí te voy a mantener informado y cuando haya una landing page, bien para registrarse o bien ya cuando esté disponible, te voy a avisar desde ahí. Pero bueno, todo esto lo he hecho sobre Web Empresa. Y Web Empresa al final lo que te ofrecen son las herramientas que necesitas para crear cualquier tipo de negocio en internet. Da igual que sea una tienda con PrestaShop o con Magento, un blog con WordPress, un periódico con Joomla, lo tienes absolutamente todo. Tienes un año de dominio gratuito, tienes tres paquetes, el más económico creo que está en torno a 70-80 euros al año, tienen un sistema que acelera tu web un 40% de promedio, puedes instalar WordPress con un botón, o sea, pulsas un botón, pones el título de tu página y ya está WordPress instalado, y te lo digo porque es que lo estoy haciendo ahora para mimbres mentales. Tienes soporte en español las 24 horas al día, 365 días al año. Tenía una duda del dominio porque tenía el dominio en GoDaddy, lo estaba apuntando a los servidores de Web Empresa, puse una consulta y en 10 minutos tuve la respuesta, o sea, y en español, con lo cual es una cosa increíble. Todo esto además con un descuento del 20% solo por ser oyente del podcast. Así que, de verdad, hazme caso. Si tienes una idea, no permitas que la tecnología sea un impedimento para que vea la luz, ¿vale? Entonces lo tienes entre www.oscarfeito.com/webempresa. Tienes un descuento del 20% en los 3 paquetes de webempresa solo para los oyentes de la Academia de Marketing Online. Te repito la dirección, www.oscarfeito.com/webempresa. Además, te regalan un dominio gratuito. Durante ese primer año no vas a pagar tu dominio. Realmente merece la pena. La tercera lección de esta introducción, y que está muy relacionada con el contenido que vamos a empezar ahora, es la importancia de ajustar en la medida de lo posible, no siempre es posible, tus contenidos, o sea, en un blog, o sea, en un podcast, o sea, en los vídeos que haces en tu canal, a eventos de actualidad. Quizás no sirve para todos los nichos, pero se me ocurre que sí. Es decir, tú haces patchwork o haces manualidades, tienes un canal de YouTube sobre manualidades, gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, pues puedes hacer algo en un tono gracioso o curioso o llamativo relacionado con eso. ¿Haces pasteles? ¿Se acercan las elecciones norteamericanas? Pues hacer pasteles demócratas, pasteles republicanos. No siempre es posible, pero con un poco de imaginación viene muy bien. ¿Por qué te estoy contando este rollo? Bueno, pues porque ahora, por primera vez, te voy a narrar un post que he escrito, que he publicado en oscarfeito.com hace tan solo una semana. Muchos de los contenidos que escuchas aquí en el podcast han sido previamente post. Hay personas que lo prefieren leer, hay personas que prefieren que yo se lo cuente como hago aquí, voy improvisando, voy introduciendo anécdotas, voy contando, pero nunca tan seguido. Es decir, no, a lo mejor yo publico un post en marzo y ese post lo cuento como audio en el podcast en junio. Siempre hay varios meses de decalaje, pero esta vez, por primera vez, en apenas una semana vas a tener el mismo contenido, tanto escrito como en podcast. Es un pequeño experimento. Por un lado, es un pequeño experimento a ver qué pasa. Y por otro lado, se trata de captar la atención. Entonces, yo vi que la gente estaba obsesionada con la victoria electoral de Donald Trump. Yo estoy obsesionado. Es decir, me he suscrito, te lo prometo, a no menos de 10 podcasts americanos, tanto demócratas como republicanos, o con tendencias más liberales y tendencias más conservadoras, desde la revista Slate hasta NPR, la National Public Radio, hasta talk host de estos, de la CNN, de Fox News, de todos los canales, de todos los ángulos, porque quiero entender lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, poder juzgar. Y por supuesto, lo más importante para ti, extraer lecciones, no de política, porque yo no estoy aquí para hablarte de política, ni de religión, ni hay cada uno a lo suyo, sino de marketing online y de negocios digitales. Ya sabes que a mí me encanta tomar estas lecciones de la vida cotidiana y aplicarlas a los negocios en internet y a compartir esas lecciones contigo. Bien, claro, mi vida cotidiana es una cosa. Yo puedo extraer lecciones de mi vida cotidiana, pero hay una vida cotidiana que nos afecta a todos, que es lo que vemos en las noticias. Entonces, eso es otro enfoque más. Y esto es lo que yo he hecho con la victoria electoral de Donald Trump. Entonces, yo escribí un artículo resumiendo 5 conclusiones que yo como emprendedor, sin entrar a valorar políticamente el resultado electoral, 5 poderosas lecciones que podemos aprender los emprendedores de lo que ha sucedido en Estados Unidos, de cómo se ha desenvuelto la campaña y cuál ha sido el resultado final. Entonces, el impacto del artículo ha sido brutal. Casualmente, pues un periodista lo ha empezado a retuitear, eso ha generado otros cientos de retweets, algunos políticos norteamericanos lo han compartido, algunas asociaciones de emprendedores hispanos en Estados Unidos lo han compartido y se ha formado un efecto bola de nieve. Con lo cual, la tercera lección de hoy, fíjate que llevamos ya 20 y pico minutos y no ha empezado el contenido, pero espero que me sepáis perdonar, porque yo creo que estas 3 lecciones que hemos visto en la introducción son tremendamente valiosas. Así que ahora lo que voy a hacer es contarte, si no has tenido tiempo de leerlo, si no te apetece, si prefieres escucharlo, no pasa absolutamente nada porque para eso estoy yo aquí, para contártelo. Así que, ¿qué te parece si entramos en nuestro episodio de hoy? Han transcurrido ya un par de semanas desde la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas, ¿verdad? Si estás escuchando esto ahora mismo, tenemos efectivamente a Donald Trump presidente en Estados Unidos. Y probablemente el mundo sigue en pie, por lo menos ahora mismo que estoy grabando esto. A pesar de que las encuestas venían anticipando un resultado electoral muy apretado desde hacía ya varios meses, la victoria final de Trump ha sumido a medio mundo, por no decir el mundo entero, en una burbuja de absoluta incredulidad. Millones de personas aseguran sentir una especie de sensación de irrealidad, como si todo esto fuera un sueño o una pesadilla, dependiendo de a quién preguntes, o el producto quizás de una imaginación demasiado activa. Pero estás en la Academia de Marketing Online, querido oyente, no en la CNN, ni en el New York Times, ni en Fox News, y somos emprendedores, no analistas políticos. Tampoco pretendamos analizar aquello de lo que, modestamente te digo, que no entiendo. Así que por respeto a ti, por respeto a mi audiencia, por respeto a ti, querido oyente, en este episodio yo no voy a valorar la victoria de Donald Trump desde el punto de vista político. Quizás en otro momento y en otro lugar lo podemos hablar si tú quieres, pero no es mi especialidad y tampoco es la razón por la que estás aquí. Mi misión a través del blog y a través de este podcast que estás escuchando es ayudarte a construir y consolidar un negocio de éxito en la red, independientemente de si tienes simpatías demócratas o republicanas. No seré yo el que juzgue las tendencias políticas de mi querida audiencia, ni tengo una bola de cristal para elucubrar las consecuencias de elegir a Trump como 45º presidente de los Estados Unidos. No sabemos lo que va a pasar, pero ya sabes que aquí, en la Academia de Marketing Online, lo que sí hago es extraer lecciones prácticas de mi vida cotidiana, y aquí vamos un poquito más allá de la vida cotidiana, enseñanzas que podemos aplicar a nuestra actividad de marketing digital y a los negocios en general. Lecciones que extraigo yo para mis propios negocios. Modestamente, he tenido errores, he cometido errores, pero he tenido ciertos éxitos empresariales, así que oye, a mí me ha ido bien meditar sobre estas cosas y espero que a ti también. Así que lo que voy a hacer, con mucho gusto y si tú me lo permites, por supuesto, es compartir contigo una serie de reflexiones personales acerca de esta victoria electoral de Trump y concretamente qué lecciones empresariales podemos extraer. La primera de todas, podríamos resumirlo fácilmente, te van a odiar. Es absolutamente incuestionable que la campaña electoral que acabamos de padecer o que acabamos de sufrir ha sido una de las más tensas que se recuerdan en la historia reciente de los Estados Unidos. Vale que los Estados Unidos tampoco tiene una historia milenaria, precisamente, pero dentro de su modesta historia probablemente ha sido una de las campañas más tensas. Sin embargo, la tensión, la agresividad e incluso la violencia, no solo dialéctica, muchas veces no son ingredientes nuevos en los procesos electorales de América. Una nación que, por cierto, se fundó hace apenas 240 años. Decíamos que no solo no es milenaria, sino que es que no llega al cuarto de milenio. En 1804, por ejemplo, Aaron Burr, que era vicepresidente y aspirante a la Casa Blanca, asesinó a su adversario político, que se llamaba Alexander Hamilton, quien había sido ministro de finanzas de George Washington. ¿Cómo? Pues en un duelo al alba, como en las películas de cowboys. Se retaron a un duelo y uno le pegó un tiro a otro. O sea, para que digan que hay violencia electoral, ya venía habiendo violencia, tanto que los candidatos se mataban entre sí a tiros en duelos. 1804, tampoco te hablo del siglo XIV. Tampoco conviene olvidar que un factor decisivo en el estallido de la Guerra Civil Americana, una guerra que dejó cerca de 750.000 muertos, la Guerra Civil Americana, fue la negativa de los estados sureños a la hora de aceptar unos resultados electorales que se habían producido en 1860. Es evidente que los tiempos cambian, y en los procesos electorales actuales quizás no se producen duelos al alba como los de antes, y probablemente tampoco se produzca una guerra civil, porque yo creo que algo habremos aprendido. Pero sí se vuelca una ingente cantidad de odio y de violencia dialéctica en las redes sociales, un canal que ahora está a disposición de cualquiera. Entonces, en un mundo ultraconectado, al amparo del anonimato y de la dificultad práctica a la hora de responsabilizar, incluso de identificar a cada persona y de hacerles responsables de esas palabras, de ese veneno que vierten en las redes sociales, la basura vuela libre de un lado para otro. Todo el mundo se arroja basura y todo se magnifica, porque antes, al fin y al cabo, los que formaban opinión eran cuatro periódicos, cuatro radios y cuatro televisiones, que al final habían estudiado periodismo, tenían una ética básica, la inmensa mayoría de ellos, y no se arrojaban basura. Pero es que hoy en día cualquiera es periodista y cualquiera puede llegar a millones de personas a través de las redes sociales, por ejemplo, porque es futbolista. Entonces yo soy un futbolista y me pongo a hablar de política y llego a un millón de personas. O yo soy youtuber y tengo 7 millones de seguidores, entonces un buen día dedico a insultar a quien me venga en gana. Esto es un fenómeno único de nuestros tiempos. La basura vuela de un lado para otro libremente y con pocas consecuencias. Y tanto los seguidores como también los detractores de Donald Trump han arrojado basura y han recibido basura por los dos lados. Pero la crítica feroz que hemos presenciado durante la campaña electoral no es monopolio exclusivo de los políticos. Como te comentaba, artistas, cantantes, deportistas, YouTube, si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a Iker Casillas y del tipo de comentarios que se han vertido, por ejemplo, sobre él en las redes sociales. Y cómo no, emprendedores y marcas personales están más expuestos que nunca a la crítica. Para construir un negocio en internet, un blog, un podcast, un canal de YouTube, una app, una marca personal, lo que sea, una empresa, un negocio, te tienes que exponer porque la gente te tiene que conocer. Exactamente igual que se han expuesto los candidatos Clinton y Trump en el reciente choque electoral. Y en el momento en el que pierdes el anonimato, querido oyente, te van a criticar. Hagas lo que hagas, tendrás detractores. Te van a vilipendiar, te van a reprobar, van a cuestionar tus intenciones, lo que haces, cómo lo haces, te van a reprender. Algunos incluso te van a odiar. Y fíjate que ya hablamos de palabras mayores, del odio. Y te lo digo por absoluta experiencia. La única forma de evitar las críticas es pasando desapercibido. Si no quieres que te critiquen, desconéctate de las redes sociales. Desconéctate del mundo. Si lo estamos viendo incluso con el móvil de los chavales pequeños, es decir, ya nadie está a salvo. Aunque ni siquiera quieras conseguir audiencia como parte de un negocio, es que ya nadie está a salvo. Ahora, el problema es que pasar desapercibido, desconectarse de las redes sociales, no exponerse públicamente, generalmente no es compatible con construir un negocio sostenible en la red. Porque hagas lo que hagas, necesitas una audiencia y eso implica exponerse a una audiencia que le puede gustar lo que haces o te pueden criticar. Por lo tanto, es absolutamente inevitable. Claro, ¿qué pasa? Que te van a criticar un 0,5% de personas. Entonces, si tienes 100 lectores en tu blog, un 0,5 de 100 no llega a una persona entera. Por lo tanto, estás alegre y feliz porque tienes a todo el mundo contento. El problema es que cuando tienes 10.000 lectores o tienes a 5.000 personas al día que te escuchan en un podcast como este o tienes a 1 millón de reproducciones en YouTube, ese 0,5% de odio lo vas a ver. Puedes hacerlo todo bien, puedes tener las mejores intenciones del mundo, puedes volcarte con tu audiencia, puedes vivir por y para ella, pero te van a criticar, te van a poner a caer de un guindo. Y no es una probabilidad, es una certeza. Y te lo digo porque lo he vivido. Dependiendo del estilo que tengas, a lo mejor es un 1% de críticas, si eres más provocador, más llamativo, o a lo mejor si eres más buen rollito, es solo un 0,2% de tu audiencia o un 0,1%, pero te van a criticar. Yo espero que no te critiquen a ti con la virulencia que hemos visto en la reciente campaña electoral norteamericana, pero oye, es mejor que uno se vaya preparando, porque puedes salpicar por todas partes cuando menos te lo esperes. Así que no digas que no te avisé y puedes empezar a ir construyendo ese caparazón para aislarte, saber distinguir la crítica constructiva del puro insulto. Esto lo estuvimos hablando con Joaquín López Dóriga, también un famoso periodista que entrevistamos aquí en la Academia de Marketing Online, un muy ilustre periodista mexicano, tiene más de 7 millones de seguidores en Twitter, con eso te digo lo que recibe al día, telita, y hablamos precisamente de eso en esa entrevista que te recomiendo escuchar. Por alguna razón, cuando yo vi el discurso de aceptación de Trump en esa madrugada del miércoles de hace ya un par de semanas, yo no pude evitar pensar en su hijo pequeño. No podía, de la misma forma que he pensado pues, en las hijas de Obama o en las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero aquí en España, que también fueron el epicentro de todo tipo de memes, de chistes, de burlas. Si lo piensas, independientemente de esas tendencias políticas, si hablamos de persona a persona, sobre todo si tienes hijos, lo entenderás que realmente los hijos no se les puede hacer responsables de los errores de los padres, ¿no? Los hijos son más sensibles, los hijos son más vulnerables. Aunque sus padres no sean santos de nuestra devoción, aunque sus padres sean literalmente, o pensemos que sean demonios, solo es una muestra más del caldo de cultivo que uno puede encontrar en internet, ese odio dirigido ya no solo a los protagonistas de una contienda, sino a sus hijos. A nadie le gusta que le critiquen y apuesto a que Hillary Clinton, que Donald Trump y sus respectivas familias tampoco lo valoran positivamente. Pero esto de construir negocios es una carrera de fondo. Así que si quieres tener éxito a largo plazo y si no quieres perder la cabeza por el camino, volverte loco, encerrarte en un agujero o desconectarte del mundo, no puedes permitirte el lujo de ofenderte con facilidad. Por lo tanto, primera lección de estas 5 lecciones que podemos extraer los emprendedores. La crítica es absolutamente inevitable, tanto en una carrera presidencial como en una carrera empresarial. Pero ofenderte o hundirte o abandonar está en tu mano. Tú te has marcado una ruta, un camino que conduce hacia el éxito o a ese objetivo que tú tienes o a eso que tú interpretas por éxito o eso que tú crees que falta en tu vida. Y tú consideras que construir un negocio en internet, aportar valor a un determinado grupo de personas, es el camino que debes de seguir. Entonces tienes que seguirlo hasta el final. Destila la esencia de la crítica. Aprende de ello si es que hay algo que aprender, que no siempre es el caso, pero a veces sí que la crítica es constructiva y por supuesto nos ayuda a mejorar, y sigue caminando tu camino. Segunda lección, hasta el rabo todo es toro. A pesar de que las encuestas técnicamente estaban súper ajustadas en la recta final de la campaña, como te he dicho al principio, pues estaban francamente, o sea, no era como que daban un 70-30, eran un 55, 50-50, 49-51. A pesar de que estaban tan apretadas, prácticamente nadie anticipó que al final Donald Trump se llevaría el gato al agua. Nadie veía a Donald Trump presidente. Yo no sé si era un tema subjetivo o qué era. Y digo prácticamente porque Michael Moore, por ejemplo, el no menos polémico director de cine, sí que lo hizo en un artículo publicado hace casi 6 meses antes de la cita electoral titulado ¿Por qué va a ganar Trump?, que es increíble, y seguramente que ya has visto que los guionistas de Los Simpson también hicieron un episodio en marzo del 2000 anticipaban la victoria electoral de Trump. Yo creo que eso fue pura suerte, pero el artículo de Michael Moore, que tampoco es que sea precisamente santo de mi devoción, pero hay que reconocer que lo clava en un artículo que va expresamente dirigido en esa campaña electoral, ¿no? De hecho, el New York Times entonó un sentido mea culpa en un editorial intentando explicar por qué no habían sido capaces de predecir la victoria de Trump y poniendo en tela de juicio pues poco menos que el concepto del periodismo moderno, ¿no? Pero fue de los pocos que lo hicieron, porque lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación centraron sus esfuerzos en analizar las hipotéticas consecuencias que podía tener una victoria de Trump, pues en materia económica, en materia de proteccionismo, en materia de inmigración, en materia de un montón de cosas, pasando de puntillas, es decir, ignorando, poco menos que ignorando, lo que había sido una manifiesta incapacidad para detectar las causas que lo habían provocado. Es decir, yo en lugar de intentar hacer autocrítica de por qué narices se me ha escapado esto, voy a centrarme en lo que va a pasar a partir de hoy. Con lo cual, lo que estamos haciendo es perpetuar un pensamiento poco autocrítico que conduce una vez más a cometer errores. Otra vez más, he hablado muchas veces aquí del libro Black Box Thinking de Matthew Syed. Es un libro impresionante donde explica pues cómo nuestra forma de enfocar los errores y las equivocaciones que cometemos predicen nuestras probabilidades de cometer más errores en el futuro, ¿no? Por lo tanto, los datos estaban ahí, cualquiera podía verlos, pero la inmensa mayoría de los comentaristas políticos del establishment optaron por ignorar los datos y basar sus predicciones en sentimientos y conceptos subjetivos, como por ejemplo, pues, la moralidad, la decencia del pueblo americano, la lógica o la razón. Ignoraron un caldo de cultivo que arrastraba muchas más cosas. Entonces, en esta lección realmente hay 3 lecciones en una. La primera de ellas, la importancia de interpretar datos y métricas de nuestro negocio de forma más objetiva y menos emocional posible. Porque al final lo que cuenta son los datos. Uno puede pensar que alguien como Trump no puede ganar las elecciones aduciendo moralidad, decencia, lógica, razón o un montón de causas puramente personales o subjetivas donde el baremo de medición, para bien o para mal, puede variar mucho entre una persona y otra. Lo mismo pasa en los negocios. No, yo voy a hacer esto porque tengo muchas ganas y porque lo siento en mi corazón y lo dice mi instinto. Ya. Esto, muchas personas me han confesado que han creado negocios por esa razón y nada más. Pero ¿has preguntado a tu público objetivo si realmente quieren este producto, servicio, este contenido? No, pero yo lo siento dentro de mí, tengo esa intuición. Bueno, de intuición en intuición hasta el fracaso final, como dicen, ¿no? Es decir, hay que intentar interpretar los datos y las métricas de los negocios, al igual que en una campaña electoral, de la forma más objetiva y menos emocional. Segundo, la importancia de empatizar con tu público objetivo. Está relacionado, lo digo una y otra vez, es la esencia del método épico, de Podcasting Power, de este podcast, lo cuento una y otra vez. Es un ingrediente absolutamente crítico para construir cualquier negocio, tanto dentro como fuera de la red. Si no conoces a tu público objetivo, si no te metes en su vida, si no te adentras en su cerebro, si no haces un esfuerzo por conocer los problemas, los retos, las frustraciones, los anhelos, los deseos, los problemas de tu gente, no puedes aportar valor. Y si no puedes aportar valor, no vas a construir una audiencia. Si no entiendes los problemas de tu audiencia, ¿cómo los vas a solucionar? No puedes, por lo tanto no vas a tener audiencia, y sin audiencia no hay dinero, y sin dinero no hay negocio. Por lo tanto, segunda lección, empatizar con tu público objetivo. Todo el mundo lo dice en la teoría, todo el mundo lo sabe, pero coge y habla con tus usuarios. Te lo he dicho un montón de veces, cuando empiezas lo tienes fácil, a lo mejor tienes muy pocos seguidores, conecta con todos ellos personalmente, organiza un Skype, pregúntales lo que les gusta, lo que no, entiende ese caldo de cultivo que va a determinar sus decisiones. Ese caldo de cultivo existía en Estados Unidos. A lo mejor poca gente se preocupó por preguntar a esas personas qué sentimientos tenían, ¿no? Con lo cual, ya sé que esto puede chocar un poco con lo que hemos comentado antes de objetividad y métricas, pero claro, la objetividad implica, pues hay veces que son datos objetivos, o sea, lo que arroja Google Analytics, eso es un dato 100% objetivo, pero otro dato objetivo es hablar con 100 personas de tu audiencia. Por lo menos es más objetivo las conclusiones que vas a extraer que las que obtendrías si no hablas con 100 personas de tu audiencia, ¿vale? La tercera lección de todo esto es que, como dice el refrán español, hasta el rabo todo es toro. Es decir, la cosa no termina hasta que no termina, o el partido no acaba hasta que el árbitro no pita. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en el fútbol? Utiliza el símil que más te gusta, pero ¿cuántas veces hemos visto el otro día, sin ir más lejos? España-Inglaterra, partido amistoso en Wembley. España perdiendo 0-2 durante todo el partido. 2-0 durante todo el partido. Yo me fui a la cama. Al día siguiente me despierto y veo que empataron a 2. ¿Cómo puede ser si me fui en el minuto? Si quedaban 5 minutos de partido, 7 minutos. Bueno, pues España metió un gol en el minuto 80 y tantos y otro en el minuto 95. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Hasta el rabo, todo es toro. Las encuestas no determinan el presidente. El presidente sale del recuento final en las urnas. Hasta que no se cuenta la última papeleta, no se sabe quién ha ganado. Entonces, la complacencia no suele ser buena compañera, ni en política, ni tampoco en los negocios. Hasta el rabo todo es toro, hasta el final. Tu negocio no ha fracasado hasta que no acabes. ¿Y cuándo acabas? Cuando tú lo decides. Esto es un viaje de 1000 pasos, esto es una maratón, esto es una carrera larga. Puedes tener contratiempos, te pueden salir las cosas mal, puedes intentar cosas que no funcionan, te vas a desmoralizar, lo puedes dejar durante un tiempo. Pero tú decides cuándo te rindes y tú decides cuándo se acaba la fiesta. Número 3. El efecto bola de nieve. Una de mis palabras favoritas en el vocabulario inglés, y ya sabes que aquí en la Academia de Marketing Online hablamos de marketing, hablamos de negocios, hablamos de política y aprendes inglés, una de mis palabras favoritas es momentum. Momentum es bonita, ¿eh? Lo podemos traducir, es impulso, ímpetu, o mejor todavía, inercia. Trump lo tenía absolutamente todo en contra. De hecho, su candidatura era como una especie de chiste, y no hay más que ver periodistas, incluso en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Era un chiste. Hasta que empezó, ¿a qué? A coger inercia, momentum. Y lo que tiene la inercia es que llega a un punto, empieza poco a poco, y ya es imparable. Entonces Trump empezó sin apoyo de nadie. Sin grupos de interés, sin lobbies estratégicos, sin experiencia política, sin la bendición de grandes grupos de comunicación, con los dos partidos mayoritarios en su contra, incluyendo el suyo propio que ni siquiera quería aceptar su nominación y que hizo todo lo posible porque no se presentara, y con toda la maquinaria política de Washington, eso que llaman el establishment, ferozmente en contra. No un poquito, radicalmente en contra. Todo esto sin contar, por supuesto, con los escándalos que él mismo fue creando y los que fueron surgiendo durante la campaña a raíz de sus acciones y de sus declaraciones. ¿Pero qué pasa? Que empezó a anotarse pequeñas victorias. Pequeñas, una cosita buena por aquí, un meeting por allá que había un poquito más de gente de lo previsto, un periodista que dice, pues a lo mejor algo de lo que dice este loco, pues tiene su punto de razón. Algunos empezaban a escuchar, algunos adversarios se fueron retirando, ganó la nominación del Partido Republicano contra todo pronóstico, fue reduciendo la diferencia en las encuestas contra todo pronóstico, una cosa llevó a la otra y Trump, contra todo pronóstico, llegó a la Casa Blanca. Ninguna de estas pequeñas victorias era decisiva por sí misma. Pero cuando se fueron encadenando una detrás de la otra, fue cogiendo momentum, la inercia. Como esa bolita de nieve que hemos hablado otra vez al principio, que cae por la ladera, pero a medida que va rodando y va rodando, va creciendo, y si nada se interpone en su camino, esa pequeña bolita de nieve es capaz de arrasar cualquier cosa que se cruce en su camino. Y esa bola de nieve terminó llevando a Donald Trump a la Casa Blanca. No sé si has visto una película, no sé si es Wesley Snipes o Denzel Washington, creo, de un tren que se vuelve loco. Aquí, vamos, en España, si estás en España, seguro que la has visto porque es como que la están poniendo todos los días por alguna razón, ¿no? Es de un tren que como que se le rompen los frenos y el tren, yo no sé, que lleva un cargamento de ácido explosivo, algo que, vamos, que si se choca el tren, la han liado. Y se le estropean los frenos, entonces tienes un tren, que claro, pues el tren a 5 km por hora no pasa nada, le pones un coche delante y ya está, descarrila y punto. Pero claro, el tren a 250, 300 km por hora, entrando en una curva, pues claro, es peligroso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si no paras el tren cuando va a 5, ni a 10, ni a 15, ni a 20, ni a 30, y el tren va cuesta abajo, el tren acaba cogiendo 300 km por hora y ya no lo para ni el tato. Entonces ya te puedes quitar de en medio, ya no lo paras. Entonces, ese es el impacto de la inercia. Y en los negocios sucede exactamente lo mismo. Pequeños pasos, uno detrás de otro, sin prisa, pero sin pausa. Pequeños pasos que por sí mismos no significan nada. Un primer vídeo en YouTube, el primer episodio de un podcast, comprar un dominio, empezar a construir un blog. Son pequeños pasos que por sí solos no hacen nada, pero que son necesarios para echar a andar, porque sin ellos sí que no hay nada. Por sí mismos no significan un negocio, pero la sucesión de todos esos pasos repetidos uno detrás de otro con perseverancia y con tenacidad, al final sirven para construir algo muy grande. De hecho, precisamente la suma de todas esas pequeñas victorias es lo que nos permitirá ganar la batalla final del marketing online, que no olvidemos es una carrera de fondo. Pues el secreto para lograr estos pequeños hitos es crear nuevos hábitos cada día. Fíjate que aquí lo importante no es fijarse esas grandes metas, más bien todo lo contrario. Y una vez más, como hablábamos en la introducción, no querer hacerlo todo en un día, no enfocarnos en todo aquello que nos falta por hacer y que parece que no vamos a llegar nunca, sino programar pequeñas metas relacionadas con nuestro negocio. Otra vez me remito a una cosa que he mencionado en la introducción, programar todo esto en nuestra rutina diaria y sobre todo cumplirlas con regularidad, da igual que sean pequeñas cosas, a lo mejor es escribir un párrafo al día para tu blog, pero lo importante es irlo cumpliendo con regularidad. No quieras hacerlo todo en un día, no te engañes con expectativas inalcanzables, simplemente haz acto de presencia, pero hazlo todos los días, porque la suma de todas estas pequeñas victorias, el simple hecho de hacer acto de presencia cada día, te va a permitir conseguir lo que quieras. Vas a ser como esa locomotora absolutamente imparable o como esa bola de nieve que ya es demasiado grande para ser detenida. Y ya has visto hasta dónde ha llevado esa inercia a Donald Trump. Siguiente. Centrarse en lo esencial. Hay un mapa, claro, yo no te puedo enseñar un mapa porque estamos en un podcast de audio, pero si vas al post en el blog, vas a ver un mapa, y ese mapa es un mapa electoral que refleja los resultados de las elecciones presidenciales de 2012, condado por condado, que ganó Obama, ¿no? Las elecciones de 2012. Tú imagínate cierras los ojos, bueno, no, mejor no cierres, si estás conduciendo o cocinando con el fuego caliente, mejor no cierres los ojos, puedes hacerlo con los ojos abiertos, pero imagínate un mapa de los Estados Unidos donde prácticamente todo es rojo, y el rojo en Estados Unidos, el rojo es el Partido Republicano, azul es el Partido Demócrata, y bueno, tienes unos bordecitos, unos cuantos condados en azul por la zona de California, por la zona de Florida, en la puntita, por el este. Bueno, tienes unos puntitos azules, pero lo que llama la atención es que es un mapa mayoritariamente rojo. El rojo corresponde a los estados que ganó el Partido Republicano, encabezado por Romney, pero perdió las elecciones. Entonces, claro, viendo ese mapa fundamentalmente rojo, aunque ganaron los azules, cualquiera diría que, claro, que los azules corresponden a un partido marginal. Y resulta que a pesar de que los republicanos ganaron en muchos más condados, lo hicieron en los condados menos poblados. Por tanto, los demócratas al final sumaron casi 5 millones de votos más porque ganaron en aquellos condados más poblados. Además, ganaron en los estados clave, y ya sabes que el sistema americano es un lío porque no son los votos populares, sino los colegios electorales. Y esos colegios electorales depende de ganar en aquellos estados donde haya mayor densidad de población, donde haya más gente. Tú puedes ganar en 99 estados, pero si ganas en el 1, que es el que tiene más población y por tanto tiene más colegios electorales, ganas las elecciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que tanto Obama en el 2012 como Trump ahora, si te fijas y lees, es que Trump lo que consiguió fue volcar dos o tres estados que en los últimos 8 años habían votado demócrata, pero habían girado. La cantidad de votos es prácticamente idéntica, pero en cuanto a colegios electorales, la diferencia es significativa. Entonces, en los dos casos, ganaron donde había que ganar y se centraron donde se tenían que centrar. Identificaron lo esencial y fueron a saco a por ello. Exactamente igual que Donald Trump en estas elecciones. Una especie de versión de la ley de Pareto del 80-20. ¿Sabes la ley de Pareto del 80-20? Donde dicen que, oye, centra el 80% de tu energía, centra tu energía en aquello que te va a dar el 80% de los resultados, la ley del 80-20. Es decir, el 20% del esfuerzo te va a generar el 80% de los resultados, ¿no? Es una ley de optimización. Dices, bueno, pues aquí a lo mejor el 20% de los estados te van a generar el 80% de los votos electorales, ¿vale? Entonces, una de las claves de la victoria de Trump fue precisamente eso, que se impuso en varios enclaves críticos, esos swing states como Florida, Iowa, Pensilvania, Ohio y Carolina del Norte. Entonces, a pesar de concluir el recuento con menos votos, Trump consiguió más votos de los colegios electorales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el marketing online? Pues todo, porque refleja, entre otras cosas, la importancia de algo que hemos hablado mucho aquí, que acabamos de hablar en la introducción de hoy, sin ir más lejos, el focus. Identificar lo más importante, la clave, la esencia de lo que tú aportas de valor diferencial, eso que tú haces y que nadie más puede hacer como tú, identificar la esencia de lo que necesita tu público objetivo y centrarte en lo importante. Y no perder el tiempo persiguiendo objetos relucientes. Entonces, sabemos que construir un negocio de éxito en la red implica un montón de cosas. Tanto es así que llevamos 139 episodios, cientos de horas de radio y no hemos rascado ni la superficie. Algunas de ellas son absolutamente cruciales, como pues, lo que ya hemos hablado, identificar un nicho de mercado, un público objetivo, diseñar una propuesta de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otras cosas no son vitales y pueden esperar. Es decir, ¿es fundamental lanzar Pinterest ahora para tu negocio? Probablemente no. ¿Es fundamental empezar a hacer Facebook Live y Periscope todos los días? Probablemente no. Todo va a sumar, todo es el efecto bola de nieve, todo te va a dar inercia, pero no todo es crítico. Entonces, claro, la diferencia entre un blog de éxito y un blog que no irá a ninguna parte no tiene nada que ver necesariamente con que uno comparta 12 veces en Twitter al día y otros 6. De igual manera, un podcast de éxito no es necesariamente uno que dedica 2 horas más a editar el audio para que suene perfecto. ¿Son detalles importantes? Claro que sí, sin lugar a dudas todo suma. Dicen que el diablo está en el detalle. The devil is in the detail, sí, te lo digo también en inglés. Pero no son los factores verdaderamente determinantes. La lección en este caso es que, si bien es importante dar todos los pasos y hacer el mayor número posible de acciones que vayan encaminadas a llevar nuestro negocio a ese destino final que deseamos, no se pueden hacer todas las cosas a la vez. Y es absolutamente fundamental aprender a priorizar. No dejar de hacer, mantener la inercia positiva para conseguir ese efecto bola de nieve, pero decidir sabiamente entre todo aquello que podemos hacer y lo que debemos hacer. Aprender a elegir, aprender a decir que no. Centrar los esfuerzos allá donde verdaderamente van a ser más rentables y más productivos para nosotros. Por último, confianza en ti mismo. Se le podrá criticar todo lo que uno quiera y sin lugar a dudas así va a ser durante todo su mandato. Creo que no hemos hecho más que asistir al inicio, ¿no? Pero es absolutamente innegable que Donald Trump tiene una confianza en sí mismo que roza, si es que no supera, ampliamente lo patológico. Algunas personas critican la ambición desmedida y los egos desmesurados. Es como que es algo malo, ¿verdad? Los extremos no suelen ser buenos, en efecto, y crean personas que más bien parecen pues, caricaturas de personas, ¿no? Esa persona tan absolutamente egocéntrica con una ambición desmedida que parece un personaje de telenovela barata, ¿no? Pero ¿quién decide lo que es extremo? ¿Qué baremo decide lo que es desmesurado? ¿Quién tiene esa varita de medir? Esa es la pregunta difícil. ¿Qué es ambición desmedida? ¿Qué es un ego desmesurado? ¿En comparación con quién? ¿En comparación con alguien que no es presidente? ¿En comparación con alguien que no tiene una empresa que factura 120 o 150 o 200 millones de euros como muchos emprendedores? Es que este es muy friki. Es que el friki ha construido un negocio de 200 millones. ¿O es que este otro es un loco? Este loco a lo mejor da trabajo a 2.000 personas en sus negocios. Bueno, entonces, cuidado, una de las bases de cualquier tipo de negocio en Internet, especialmente los blogs, los canales de YouTube, los podcasts y sobre todo estas iniciativas basadas en algo donde no hay barreras de entrada, que es crear contenido. Cualquiera puede sentarse y escribir un podcast, o hablar un podcast, o escribir un blog, o crear un vídeo. Cualquiera, por eso pues nos asalta ese síndrome del impostor, es decir, si cualquiera lo puede hacer y ¿qué tengo yo que decir? ¿Qué voy a aportar yo? Ya se ha dicho todo, ya se ha inventado todo, ya se ha escrito todo, ya se ha mostrado todo. ¿qué voy a hacer yo? La confianza es crítica. La monetización, vender tus productos o tus servicios de forma directa o de forma indirecta, es un componente esencial de cualquier negocio. Bueno, si no vendes, no hay negocio. Pero antes de vender necesitas esa audiencia. Esa audiencia en mayúsculas, esas personas de carne y hueso, fieles, que te conozcan, que respeten lo que haces y que confíen en ti. Porque si tú no confías primero en ti mismo, es muy difícil conseguir esa confianza de los demás. He hablado mucho de Walt Disney, sabes que me encanta, y hay un caso que dice, ¿no? Disney tenía esa relación tan especial con su hermano Roy, ¿no? Walt era el tío de las ideas y Roy era el que manejaba los monises, ¿no? Los dineros, ¿no? Pero rara vez se ponían de acuerdo en algo a la primera, ¿no? Y era habitual que Walt le presentara a su hermano un proyecto y su hermano le dijera, no, Walt, esto no se puede hacer porque no tenemos ni un chavo en la cuenta. Entonces Walt tenía esa forma de seguir presionando y presionando y presionando hasta conseguir esa aprobación de su hermano y conseguir ese presupuesto, esa financiación para ese sueño, ese proyecto que había tenido. Por ejemplo, construir todo el complejo de Disney World en Florida, ¿no? O sea, a lo largo de su carrera, Roy y otros, muchos otros inversores y personas con sus MSBAs y sus carreras y sus etas, le decían a Walt que eso que pretendía hacer era imposible. Como asumo que le habrán dicho a Trump miles de veces desde que anunció que se iba a presentar a presidente. Por ejemplo, cuando se estrenó Blancanieves, que ha pasado obviamente a la historia del cine, le dijeron a Walt que nadie vería un largometraje animado. O sea, nadie iba a ir al cine a ver una película de dibujos. Le dijeron que no se podía mezclar animación con actores reales. Le dijeron que su idea para un parque temático iba a ser un fracaso. Y le dijeron que Mickey Mouse era una idea nefasta porque los ratones asustan a las mujeres, como todo el mundo sabe, y como un ratón iba a ser el emblema de una empresa. Como, no sé, crear una empresa de comida y que tu logo sea una cucaracha, ¿no? Pues como que no pega. Entonces Walt, si una cosa demostró es que solo porque algo todavía no se ha hecho o porque sea improbable, no lo convierte en imposible. Para lograr esto, uno necesita dos cosas. Necesita soñar a lo grande y necesita tener una confianza de acero inoxidable, inquebrantable, en sus propias posibilidades. Entonces, Walt Disney murió 5 años antes de la inauguración de Disney World en Orlando. Él sí que asistió a la inauguración de su primer parque temático, que fue Disneyland en California, pero el complejo más ambicioso, que de hecho quería ser una ciudad del futuro en Orlando, que hoy día prácticamente lo es, pero no llegó a ver el estreno, ¿no? Entonces, alguien comentó en la inauguración que era una pena que Walt no viviera para ver su sueño convertido en realidad. Y Mike Vance, que era director creativo de la compañía por aquel entonces, dijo, sí que vio su sueño, lo vio nítidamente y por eso estamos hoy aquí todos los demás viéndolo también. Entonces hagas lo que hagas, querido oyente, hazlo con toda la confianza del mundo. Tienes que creer firmemente en tus posibilidades de éxito, porque si no lo haces tú, difícilmente vas a convencer a los demás. Porque si algo nos ha enseñado la victoria de Donald Trump, si algo nos ha enseñado lo que ha ocurrido en las elecciones norteamericanas a los emprendedores, y repito, no estoy haciendo juicios políticos ni estoy juzgando a nadie de la audiencia, es que todo, absolutamente todo en este mundo, es posible. Y con esto, querido oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado. Cuéntame qué te ha parecido. Es distinto, es un enfoque quizás distinto, pero hecho, pues eso, estoy predicando con el ejemplo, estoy cogiendo un evento cotidiano, no solo de mi vida cotidiana, sino del mundo cotidiano, y transformándolo en una lección. Si me puedes dejar tus comentarios en iBooks o en iTunes junto con esa valoración, pues te estaré muy agradecido. Envíame un mail, cuéntame qué te ha parecido, y bueno, espero que hayas aprendido esas 5 lecciones que para mí son tan poderosas. Si todavía no has puesto tu negocio en marcha, si no sabes por dónde empezar, entre www.oscarfeito.com vas a encontrar todo lo que necesitas, incluyendo Épico, ese programa de formación donde te enseño cómo crear, cómo construir, cómo levantar tu imperio en internet desde cero, paso a paso. Hagas lo que hagas, vas a necesitar tu nombre de dominio, vas a necesitar espacio de alojamiento web, necesitas las herramientas mínimas indispensables. Y estás de suerte porque Web Empresa te lo pone más fácil que nunca. Entre www.oscarfeito.com/webempresa, www.oscarfeito.com/webempresa, tienes todo lo que necesitas, alojamiento web y un dominio gratuito. Además, con un descuento del 20% solamente por ser oyente de la Academia de Marketing Online. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta aventura. No te olvides, por favor, de esas reviews, de esas valoraciones, de esas 5 estrellas en iTunes, de ese me gusta en iBooks. Y como no, te espero en el próximo programa.